Cámara de Diputados se aprobó con los votos del oficialismo el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial por el cual se cedieron tierras a las comunidades aborígenes de Parera y de General Hacha. Uh-huh. La oposición, Juntos por el Cambio, votó en contra de esta sesión de reconocimiento, sobre todo a la propiedad comunitaria de las tierras de dos comunidades, la Rancul Nahuel Auca de Parera y la comunidad Ñancufil Calderón de General Hacha. Vamos a conversar unos minutos con el Lonco Coria de allí de la comunidad de Parera para que nos cuente, bueno, qué significa esto. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? Bueno, la verdad, bueno, como fue de público conocimiento, esto había entrado a la Cámara ya hace un tiempo, fue antes de las elecciones, el bloque opositor ya se había manifestado, nunca el bloque opositor se preocupó por leer las leyes y ver el tema de que hoy, en este momento, digamos, el gobierno tiene que hacerlo en forma de donación a la restitución. Uh-huh. Esto es parte de la reparación histórica, ¿no?, que se nos debe a los pueblos indígenas en lo que es el territorio de la Argentina hoy. Entonces, nosotros, por supuesto que estamos muy contentos, muy agradecidos al Consejo Provincial Aborigen, a la gestión de Adriana Maggio, al gobernador Cilioto, que en parte, digamos, ayer se concretó, digamos, lo que el gobernador dijo en las sesiones de en la apertura de sesiones del 2021, que la cuestión indígena iba a dejar de ser una cuestión social para pasar a ser una cuestión política, y esto es una cuestión política, ¿no? Sin duda. Es una reparación, es parte de la reparación histórica que se nos debe a los pueblos indígenas, y la restitución de tierra es lo principal que está enumerado en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, ¿no? Reconocer la persistencia étnica y cultural, otorgar los títulos de las tierras que ocupan las que ocuparon ancestralmente, y si no, otras aptas y suficientes. No estamos hablando de tierras aptas y suficientes, pero estamos hablando de tierras restituidas. Así uh-huh. que, la verdad, la comunidad y el pueblo Rancul toma esto como un avance en la lucha por la reparación histórica. Uh-huh. Y lamentable lo de los diputados de la oposición, ¿no? Uh-huh. Incluso el pobre fundamento que dieron. Y Pedro, bueno, buen día, Juan, lo saluda, ¿cómo le va? Sí. Después me gustaría saber qué es lo que dijo la oposición, por qué no votó, pero ¿esta cesión de tierras es definitiva o es como un comodato? No, es definitiva. Bien. Es restitución, es donación. Uh-huh. O sea, a ver, por ahí yo no conozco a fondo la cuestión legal, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, es una donación del gobierno provincial a una, en este caso podríamos llamarlo una institución, pero somos un pueblo persistente, ¿no? Claro. Somos diferentes, tenemos leyes diferentes, y eso es lo que se debería haber preocupado la oposición de estudiar y decir con fundamento cualquier otra cosa que tenga que ver con la ley y no con un club de fútbol o cualquier otra institución del medio, ¿no? Contanos, Pedro, contanos dónde están ubicadas estas tierras. ¿Cuántas? Y bueno, ¿qué significan para la comunidad de ustedes? Bueno, estas tierras están a una, dos leguas, tres leguas de la localidad donde estamos asentados nosotros, en Parera, y es una hectárea, creo que es una hectárea y algo. Es una manzana, estamos hablando de nada, ¿no? Estamos hablando de apenas que una familia se va a trasladar ahí y va a criar sus animales que los está teniendo ahora en la zona urbana y repartido en algún lugar que les prestan y demás. Una familia que de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Así que significa, digamos, una salida laboral, una estabilidad, digamos, con respecto a la propiedad, donde se van a poder desarrollar. Eso es lo que significa para nosotros, desde el punto de vista del pueblo persistente, es decir, tener tierras propias, ¿no? Nosotros estamos hoy criando un animal en la calle, en un terrenito de 10 por 10, encerrándolos a la noche, y pasar a tener una hectárea donde tenemos más seguridad, ¿no? Así que eso es para nosotros el tema de tierras para vivir y territorios para cuidar. Como pueblo persistente es importante. Pedro, así que nosotros festejamos eso, es parte de la lucha que venimos llevando adelante y es parte de la política de un gobierno. Nosotros tenemos, siempre evaluamos y decimos, es decir, que el Estado es el mismo que viene desde la conquista, digamos, y tenemos gobiernos en este estado más sensibles o menos sensibles. Uh-huh. El gobierno de La Pampa, comparado con con cualquier otro, principalmente con el de Jujuy, estamos hablando de un gobierno sensible, ¿no? Butachao y Genechen, nuestros seres espirituales, y Dios para el resto de la sociedad nos salve de tener un gobierno manejado por la oposición, ¿no? Uh-huh. Con tan poca sensibilidad y tan poco conocimiento. Uh-huh. Pedro, ¿cuántas familias están en la comunidad? Nosotros somos una comunidad urbana compuesta por más de 40 familias. Y tenemos en la zona digamos urbana, tenemos un terrenito de 30x30 donde estamos construyendo el Zoom de la comunidad, un salón comunitario, y tenemos un terrenito de 100x80, 100x70 fuera de la localidad, donde hay un proyecto productivo de invernaderos que también está trabajando una familia ahí. Uh-huh. La verdad que es muy importante esto que estamos conversando con vos, Pedro, porque estamos conociendo también cómo hay por toda la provincia comunidades que están organizadas y que vienen reclamando, y que evidentemente, como vos bien decís, es necesario que exista la sensibilidad política para que exista esta reparación histórica. Te agradecemos estos minutos con Kermés y tenés abierto el micrófono. Lo que quiero decir es que, cuando yo hablo de la oposición, hablo de los diputados que estaban presentes allá. Uh-huh. Vos fíjate que nosotros en la localidad de Parera tenemos ese terreno, y ese terreno en la zona urbana y ese terreno fuera de la zona urbana, a través de una restitución de la municipalidad de Parera, que es el mismo signo político de los diputados de la oposición, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un gobierno municipal sensible, que entendió la situación, que nos reconoció y que nos restituyó dos terrenos. Uh-huh. O sea, un terreno un terreno en la zona urbana para que tengamos nuestro salón comunitario, y un terreno fuera de la zona urbana, para un proyecto productivo. Así que tiene que ver con las personas también, ¿no? Con el tipo de gente. Así que nosotros en Parera no tenemos problemas con la municipalidad, siempre hemos tenido bastante apoyo. Digo, por eso quiero aclarar que no quede como que en Parera también, ¿no? En Parera tenemos muy buena relación y nos han atendido siempre la gente de la municipalidad. Ahí está. Bueno, te agradecemos. Así que, nada más que agradecerles a ustedes por darnos este espacio. No, por supuesto, y la verdad es que felicitamos también la lucha que llevan adelante para la recuperación de las tierras. Abrazo grande, Pedro. Gracias. Hasta luego. Conversamos con Pedro Coria, lonco de la comunidad de Parera. Me moví ahora les digo el nombre de la comunidad, pues me moví de la noticia para buscar los argumentos de la oposición. Ahora los voy a compartir. La comunidad de Parera, Rancul, Nahuel Auca, que tiene como lonco a Pedro Coria y que recién nos contaba, son 40 familias ubicadas en el casco urbano. Andrea Valderrama, una de las diputadas que ayer votó en contra este proyecto, dijo: cada vez que el Estado provincial cede un inmueble, lo haga con el compromiso del beneficiado de darle un destino específico con un fin comunitario que lo justifique. En ninguno de estos casos pudimos observar eso. Yo no sé si Andrea Valderrama desconoce, por ejemplo, el trabajo que lleva adelante Guillermina Gómez en la comunidad Ñancufil Calderón, de allí de General Hacha, porque la verdad que si hay algo que tienen es sentido comunitario. Pero además la misma palabra de la formación, la comunidad Ranquel, si eso no tiene un sentido comunitario, ¿qué tiene? Justamente, por ejemplo, pienso en el caso de la comunidad Ñancufil Calderón, que es la que ha desarrollado la producción de plantas de aloe vera en Quehue. Sí. ¿Te acordás que conversamos el año pasado largamente con Guillermina, que es la verdad que es una cabeza gigantesca, que es la lonco de General Hacha, y en este caso la gente de Parera, que también lleva adelante, son crianceros, llevan adelante la cría comunitaria de animales. No entiendo cómo pueden decir que no tiene un fin comunitario que justifique la entrega de estas tierras, ¿no? Sí, después le echan la culpa a vecinos que llaman para que no les den las tierras a las comunidades. Y termina Andrea Valderrama: además de que numerosos vecinos de ambas localidades, por diferentes motivos, nos demandaron vía sendos documentos, que no votáramos a favor de estas sesiones. Serían vecinos racistas, tal vez. ¿Cuáles son los vecinos que se mandaron documentos? Que se niegan y mandaron sendos documentos para evitar que se entreguen estas tierras a sus legítimos propietarios. Sí. Y también yo, por mi parte, me gustaría decir que celebro y celebramos esta restitución. A mí me suena poco. Una sola hectárea para 40 familias. Seguramente tienen más, pero digo, las restituciones a veces podrían ser un poquito más generosas. Bueno, sí, claro. Hasta acá igual las comunidades... No, está bien. Por eso lo estoy diciendo a modo personal. Seguramente es un gran logro para las comunidades tener esta hectárea que seguramente les ayudará y muchísimo en las producciones que tengan, en un lugar donde tener su crianza, sus crías de chivos, de chivas. Uh-huh. Pero a mí una hectárea y 40 familias me suena poco, pero bueno. Ya venimos.